tico, tico, tiki, co, co, co, pa gozar hasta mañana. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Soneros Históricos en el Festival de la Salsa. Caminando por la calle, escucha lo que me pasó. Caminando por la calle, escucha lo que me pasó. Escuché una música brava que me llamó la atención y no pude controlar mi cuerpo, todito se estremeció. Caminando por la calle, escucha lo que me pasó. Caminando por la calle, escucha lo que me pasó. Escuché un sonido bonito que me llamó la atención y no pude controlar mi cuerpo, todito se estremeció. Caminando por la calle, escucha lo que me pasó. Caminando por la calle, escucha lo que me pasó. Cuando ellos tocan, yo gozo. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa de 97.7 FM. Un viejo revólver guarda en su cinturón, con bala en el tambor, listo pa' disparar. Roberto Revólver le dice al pagador, dame el dinero que está en el mostrador. Y siempre oye por el puente, clásicos para coleccionistas en el Festival de la Salsa. Mi bajo con tumbao rico y sabroseao. Invito a que lo goces al compás de este sonar. Con este ritmo famoso se debe bailar el sonar. café y ron. Le dedico a los soneros del Caribe. Este bajo con tumbao, mi bajo con tumbao, rico y sabroseao. Invito a que lo goces al compás de este son. Con este ritmo famoso se debe bailar el son. Rico con sabor a caña, tabaco, café y ron. Le dedico a los soneros del Caribe. Este bajo con tumbao. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. De madrugada lo mismo al amanecer. De la música afroantillana en el Festival de la Salsa. Yo no sé lo que tú quieres de mí, y tú no sabes tampoco, pero sé que yo no quiero seguir. Ya me estás volviendo loco. Siempre, siempre molestando, lloriqueando noche y día. Mira, ya me estoy cansando de ti y de tu changuería. Changuería, changuería tuya. Changuería, changuería tuya.

Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Y para que se conservara, río abajo la Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Oye, mírale,

felt the difference yet. You're coming for it. They don't wanna let you in. You drop your bag to-